palabra mierda y rap para limpiarse el culo y no me representa. Culo a más de uno, os juro que este chulo nunca se lamenta. Yo bebo cerveza, tío, tu licor comenta. Un tal nieto me enferma, yo soy los cojones, tú el esperma. No suelo hablar de nadie, pero tú manchas el aire que respiro. La tormenta caerá con fuerza, en serio, no piso tu suelo. No estaré en tu sello, no saldré nunca en un vídeo haciendo el memo. En el tema musical, por lo menos, hablan de lo mismo, tío, ya nos conocemos, puta guasa. ¿Creéis en el juego del rap? Pues iros ya pa' casa. Para jugar, buscaros otra cosa, esto es serio. Yo en el medio, M de mediano, el férreo. Bocas torcidas en los vídeos, un misterio. ¿Vais de coña de que habla rap real? Yo soy tu fobia. En Madrid los hay muy grandes, pero tú eres puta escoria. No quiero hacer sangre, pero esto me sale y me he quedado de puta madre, ¿sabes? Que tendrás que salirte antes o después, ¿no vales? Que tengan lo que tengan, me la suda, ¿son normales? Me suda el nabo el tiempo que lleves pesado. Que no partes calle, vives barrio tronco. Tú estás obcecado, chato, has pillado en el isti. Claro, para ti el hip hop está cerrado. Para ti la edad del pavo no ha pasado, flipo. Tú no eres digno para el micro, solo eres más de lo mismo. Haces de esto un circo, yo me niego y crispo déspota. ¿No ves que echo la pota? Igual que flu de gracia tienes poca. Escucharte es de masoca. Pa' lo que dices es mejor cerrar la boca, cremallera. Tener honor y mejor quedaros fuera. Mediano. Este siempre se renueva.